En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Hubo principio de acuerdo entre las trabajadoras despedidas y las autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales en General Roca. Tras dos días de tensión y ocupación por parte de la CTA Autónoma en apoyo al reclamo de un grupo de trabajadoras de la limpieza, autoridades de la Universidad Nacional del Comahue anunciaron un principio de acuerdo que implica la desocupación del predio y la conformación de una mesa de diálogo. Desde la CTA explicaron que para facilitar el acuerdo, el gremio decidió suspender la toma del ingreso al predio de la facultad. Consideran que la mediación del gobierno provincial y la predisposición del decanato hacen pensar que el conflicto podría superarse. Recordemos que durante más de 6 meses, las trabajadoras despedidas por una empresa privada que cumplía tareas de limpieza tomaron el área administrativa de la facultad exigiendo ser incorporadas. Este martes, la CTA Autónoma inició una toma en solidaridad con las trabajadoras que llevó al conflicto a una situación compleja y obligó a las autoridades universitarias a negociar una salida con las trabajadoras despedidas. Hoy quedará conformada una mesa de diálogo integrada por autoridades universitarias, representantes de la CTA Autónoma y del gobierno provincial, que buscará alcanzar una solución definitiva al conflicto. Contra festejo mapuche en Bariloche y Esquel. En ambas ciudades se iniciaron ayer actividades culturales en un contrafestejo del 12 de octubre que recuerdan como el inicio del exterminio y el despojo de los pueblos originarios de América. En Bariloche, luego del cine, charlas y exposiciones de historiadores, se instaló un enorme cultrún que cubrió el monumento al general Julio Argentino Roca frente al centro cívico de esa ciudad. En tanto, ayer en Esquel hubo una jornada de conciencia y lucha convocada por la PULOF en resistencia a Cusamen. También se desarrollaron actividades artísticas en torno a las consignas libertad y no extradición del lonco Facundo Jones Guala y a prisión con vida de Santiago Maldonado. Hoy la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación, presidida por Victoria Donda, se reunirá en Esquel con el objeto de interiorizarse de la causa que investiga la desaparición de Santiago Maldonado. Esperan reunirse con las partes creyentes en la causa y las diversas comunidades mapuches de la zona. Luego, los diputados integrantes realizarán una visita a Facundo Jones Guala, quien se encuentra detenido en la unidad 14 de Esquel. Mientras, en Bariloche se inicia hoy la realización de un nuevo cultrunazo. Comienza la octava Feria Municipal del Libro. El evento cultural que comienza hoy en Viedma se extenderá hasta el próximo domingo y tendrá como lema Palabras, Sentidos, Un Decir Colectivo. Más de 70 sellos editoriales se darán cita en el Centro Municipal de Cultura con actividades para niños y adultos. Durante los 4 días se van a desarrollar presentaciones de libros y conferencias, exposiciones y venta de libros de escritores locales, regionales y nacionales, talleres en diferentes salas, actividades en la Globa, que se ubicará en los jardines del Centro Cultural, y además se anuncian espectáculos en la Sala Mayor. El acto de inauguración será hoy a las 7 de la tarde en la Sala Alcides Viajetti. Los Juegos de Río Negro cierran la etapa zonal. Sierra Grande recibe hoy el último de los zonales de la edición 2017 de los Juegos de Río Negro, organizados por el gobierno de la provincia. La región atlántica marcará así el cierre de esta etapa para la categoría escolar, en la que compiten chicos y chicas de entre 11 y 13 años. En esta edición, alrededor de 15.000 chicos y chicas de las escuelas de la provincia de entre 11 y 19 años participaron a nivel local y zonal de los juegos, donde compitieron en handball, vóley, mini vóley, ajedrez y atletismo. La final provincial se llevará adelante en San Carlos de Bariloche entre el 6 y el 10 de noviembre próximo. Música. La senadora Odarda pidió la restitución de la ley anticianuro y suspender la minería de uranio. La legisladora nacional fundamenta el pedido en la confirmación por parte de la Secretaría de Ambiente rionegrina sobre la existencia de 5 proyectos uraníferos en el área protegida Bajo Santa Rosa y Bajo Trapalcó. Lo lamentable es que hasta el momento no están garantizadas las audiencias públicas y la aplicación de la Ley General del Ambiente. Las noticias nacionales. La Confederación Mapuche de Neuquén denunció la justicia de esa provincia. Después de que un tribunal de Neuquén ratificara que el allanamiento del 19 de septiembre pasado a la comunidad mapuche Lof Futa Xayen fue ilegal y se realizó sin ninguna orden judicial previa, la Confederación Mapuche Neuquina aseguró que pedirá el juicio político en el Consejo de la Magistratura contra el jefe de fiscales de aquella provincia, José Jerez. Jorge Nahuel, coordinador de la comunidad, dijo que estamos bajo estado de amenaza con este tipo de fiscales y destacó que los representantes del Ministerio Público, en lugar de investigar, se dedican a hacer de garrote para el poder político. Bono le escribió una carta a la familia de Santiago Maldonado. El líder de Yuchu le dedicó unas emotivas palabras al hermano y a la pareja del artesano desaparecido hace más de 2 meses. Luego del recital de Yuchu, dio en La Plata, Bono, el líder de la banda, le escribió una carta a Sergio y a Andrea, hermano y pareja del joven, del que no se sabe nada desde el 1 de agosto. En la nota, Bono le pidió a Sergio Maldonado que nunca se den por vencidos. Encontraron 60 armas en la casa del apoderado macrista en Malvinas, Argentinas. Un allanamiento en la casa del apoderado de la lista de Cambiemos en la localidad de Malvinas, Argentinas, terminó con el hallazgo de un arsenal compuesto por escopetas, fusiles y otras armas cortas. Se trata de Néstor Veraldosi, quien fue director de inspecciones del municipio durante la gestión de Cariglino, y está investigado por el cobro de coimas a comerciantes a cambio de habilitaciones. Organizaciones sociales reclaman la emergencia social ante el aumento de la pobreza y la desocupación. Además, expresaron su preocupación ante los índices de pobreza y desocupación que enfrenta la ciudad, según las estadísticas que el INDEC dio a conocer días atrás. El informe del INDEC reveló un aumento de la pobreza en la ciudad de La Plata del orden del 24,2% en el segundo semestre del 2016, que pasó al 30,8% en el primer trimestre de este año, siendo el alza más alta del país. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.